Hola, les cuento que a través de una práctica que estamos haciendo con Jorge y con otra gente, de llevar gente que está en las paradas de los colectivos, ya sea porque el colectivo está muy caro, o porque, etcétera, etcétera, surgió esto de hacer un grupete, de transporte solidario, que básicamente tiene que ver con eso, con la voluntad de llevar gente y un poco lo que vamos a armar en esa reunión. Es cómo lo vamos a implementar, y para que la gente se vaya sumando. Bueno, si quieren venir a la reunión, si quieren invitar a alguien, si les interesa, están bienvenidos, bienvenidas, y bueno, esperemos que salga bien, porque de hecho uno lo hace, pero bueno, ahora nos estamos organizando. Así que las esperamos, los esperamos a quien inviten a la reunión. Un besito.